sintonía de la radio, escuchando los 101.3 FM. Rey de amistad, rey de amistad, rey del primer lugar. Rey de amistad, rey de amistad, nunca se queda atrás. Rey de amistad, la raya sin frontera, se mete donde quiera, en todos los rincones, en el norte de Chinandega, 101.3 FM. Rey de amistad, rey de amistad, rey del primer lugar. Rey de amistad, rey de amistad, 101.3 desde San Pedro del Norte, transmite Radio Amistad 101.3 FM. Bendiga, estimados amigos y hermanos, es una gran bendición estar un día más aquí en su programa Adelante con Cristo. Ellos son aquellos que